una perspectiva educativa, vamos a encontrarnos seguramente con una primera dificultad, un primer reto, que es inicialmente definir bien el problema, plantear inicialmente cuál es el objeto de discusión. Esto primero es casi, o es un ejercicio académico, es un primer paso a la elaboración de una tesis. Definir el objeto, es decir, ¿de qué estamos hablando? Precisar las palabras, ajustar el razonamiento, pulir con mucho cuidado cuáles van a ser las hipótesis o la hipótesis. Es decir, ante este fenómeno que a todos nos inquieta, ¿qué es propiamente lo que nos preocupa? La tecnología. Acerca, ¿qué es la tecnología? ¿Qué tipo de tecnología? ¿El celular? ¿La computadora? ¿Son lo mismo? ¿O qué aspecto del celular? ¿Qué aspecto de la tecnología? ¿El tiempo que nos demanda? ¿Cómo nos afecta? ¿En qué nos afecta? ¿El contenido que transmite? O el modo, cómo se transmite. Y en este tema cada dilema pareciera que se ramifica por 10. Por eso el riesgo en este tema es que la zozobra, podríamos decir, que todos tenemos, no pueda traducirse en un diagnóstico preciso. Es decir, que no podamos pasar de la sospecha o de un cierto el malestar difuso a la identificación cabal del problema, ni siquiera digamos a la precisión de soluciones o propuestas concretas, sino el riesgo es no poder elaborar al menos de una manera precisa cuál es el objeto de nuestra preocupación. Podríamos dar como ejemplo el tema de los libros digitales. Y justamente, eventualmente podríamos oponernos a los libros digitales. Pero, ¿qué es lo que criticamos en los libros digitales? ¿Cuál es la objeción? Es, no vaya a ser que el mismo peso de los argumentos recaiga sobre aquello que es lo más frágil. Es decir, me opongo porque ocupan más lugar, o porque tenían cable, porque tienen batería o porque tienen, o por lo que fuera, o porque no se parecen tanto a los libros reales. Es decir, podría suceder que me oponga por aquello mismo que la misma tecnología va resolviendo. Porque, como ha sucedido con este ejemplo, no se parecen a los libros reales. La misma tecnología lo va solucionando, se van pareciendo a los libros reales. Bueno, la textura, el color, el olor, bueno, la tecnología está en eso y se ha avanzado y hay una adaptación de los sentidos cada vez más completa de parte de la parte tecnológica. Entonces hay que precisar lo posible, primero, cuál es el objeto. Y en esto, como en tantos otros temas, añoramos, extrañamos, necesitamos a nuestros maestros. De hecho, salvo tangencialmente, y hasta por una cuestión histórica, en muchos casos no fue así, Castelán y Curra, muy bien, no se ocuparon, de hecho, del tema de Internet y de los celulares. Pero tengan la certeza de que lo hubieran hecho. Porque lo católico y lo apostólico es estar atentos a lo que pasa. Es decir, es estar en el siglo sin desertar de los principios inmutables. E indudablemente esto de las nuevas tecnologías forma parte indudable de lo que nos rodea. Y tengan también la certeza de que se puede encontrar en nuestros maestros las claves de distinción que fundan algún tipo de criterio moral. Por eso, Yo les aseguro que sin forzar el legado de los maestros se puede encontrar en ellos claves educativas, aún de temas que han aparecido después en las cuestiones técnicas concretas, como puede ser esta de las nuevas tecnologías. ¿Qué sería una recepción crítica entonces para nosotros? Y es tener los ojos abiertos, atentos a ver qué es lo que pasa, y ser capaces de no movernos de los parámetros fundantes, es decir, en los principios educativos, en los parámetros, en eso ser rígidos, en los principios ser fundamentalistas, mirando, por supuesto, asumiendo, enfrentando el mundo de hoy. Solía decir el querido padre Alfredo Sáenz, hay dos formas de ser moderno: sumarse a los errores del mundo o enfrentarlos con el espíritu creador. Bueno, en esto pasa también eso. Y el riesgo, sin espíritu crítico, es combatir con las mismas armas del enemigo. Si te ríes una vez más, es aceptar presupuestos falaces, afirmaciones erróneas, pisar sobre la arena movediza de categorías liberales, dualistas, paganas. Por eso, insistamos, es bueno como ejercicio partir del ejercicio básico, casi, diríamos, de sana niñez, de ingenuidad intelectual, precisar los términos, por ejemplo, precisar los términos, diluyendo ambigüedades. Hace unos días, una niñita de 6 años me increpaba que estábamos tomando a broma, que estábamos tomando a chiste, una oración a la Virgen. Cuando le pedí que me justifique su enojo, me vi en la situación de tener que explicarle lo que a ella le sonaba, a sus oídos inocentes, tan mal. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. ¿Cómo que graciosa? Me reclamó. ¿Cómo que graciosa? Y la parte penosa del relato es que en rigor yo tampoco supe fundamentar del todo, con alguna precisión, el sentido del término gracioso. ¿Y cuántos años, cuánto hace que usamos y que rezamos esa oración? En los oídos ingenuos, inocentes, era casi una falta de respeto estar hablando de gracioso. Bueno, esto tenemos que hacer nosotros. ¿Cuánto ordenaríamos en nuestra alma si retribuyéramos al lenguaje su sentido primigenio, fundacional, evocador? Por eso el desafío, nuestro desafío, es ser capaces de evaluar, de pensar, de obrar por fuera de los parámetros impuestos. Entonces volvamos a la tarea primera de plantear lo mejor posible el problema. El objeto de lo que vamos a pensar en este tema sería lo digital en tanto inteligencia artificial, ¿no? Porque lo tecnológico o la técnica, por supuesto que es muy amplio. El querido padre Castellani tiene algunos comentarios, pero sobre la máquina de escribir y sobre la plancha, hablando de la tecnología. Entonces nosotros debemos precisar de qué es lo que nos preocupa en este contexto. Bueno, sería lo digital en tanto inteligencia artificial, el automatismo resolutivo de problemas, podríamos decir. El paradigma, aunque para los terrestres más jóvenes, a quien quisiera prioritariamente que lo entiendan, y que esto puede sonar un poquito más difícil, pero lo que sería el paradigma del procesamiento de la información, todo lo que poco más, poco menos, puede englobarse en los mal llamados aparatos inteligentes. En eso estamos pensando cuando genéricamente decimos nuevas tecnologías. Y fíjense que no estamos solos en este planteo, en esta definición de objeto. El español Miguel San Martín Fenolera Dice, por ejemplo, que la actual tecnología digital destaca, se diferencia entre todas, por una característica fatal que la hace singular y distinta. Dice, no solo es protésica, no solo sirve como una extensión a veces del ser humano, sino también es sustitutiva del ser humano. No solo nos completa y ayuda en la realización de tareas, sino que se asimila a nosotros y así nos mecaniza y nos deshumaniza un tiempo y conspira para nuestro fin. Se trata de una conducta suicida disfrazada de diversión y de confort. Intransigentemente pesimista este español en cuanto a las nuevas tecnologías. Pero lo nuestro es una inquietud educativa, quiere serlo al menos. Por eso nos preguntamos por las nuevas tecnologías, pero también nos preguntamos en primer lugar por el hombre que usa esas nuevas tecnologías. Y acá también tenemos que hacer una advertencia preliminar. Cuidado, como recaudo, con tecnificar el lenguaje donde cabe y se impone una perspectiva ética. Esto pasa mucho en educación y en política. Cuidado con tecnificar el lenguaje donde cabe una perspectiva ética. Hay siempre una pregunta moral detrás de la técnica. No todo se resuelve con tecnicismo. Y no solo dicho por moralistas, sino también por observadores honestos que viven de la tecnología. Por ejemplo, Nicolás Carr, y acá inevitablemente tengo que empezar a citar nombres extranjeros, que no quisiera citar no por una negación doctrinaria, sino porque no sé cómo se pronuncia, pero tendrán que aguantar. Este norteamericano dice, es imposible automatizar actividades humanas complejas sin automatizar también elecciones morales. No se puede automatizar acciones complejas sin que queden involucradas también decisiones morales. Es decir, este dilema del uso de las nuevas tecnologías no se resuelve con un curso justamente de informática. Es decir, se resuelve y se ahonda a la luz del fin y del bien del hombre. Y aún desde el punto de vista cultural, este problema o este tema se comienza a vislumbrar o se empieza a entender desde un contexto más amplio que se llama justamente tecnocracia. Y la tecnocracia se inserta en un contexto más amplio que se llama propiamente revolución. Y esto tampoco es un invento nuestro. Así lo vio el querido padre Julio Membiel, cuando decía, la civilización moderna, o la revolución, es un proceso canceroso que se desarrolla sobre este cuerpo vigoroso y que está devorando una acción que ya lleva 5 siglos. Las grandes lacras de este proceso canceroso, decía sin mucha diplomacia el padre Julio, lleva los nombres de naturalismo, liberalismo, socialismo, comunismo y tecnocracia. Tal vez nosotros hemos reparado poco en este último término, justamente abogados hasta el hartazgo en la inmundicia de los anteriores. Pero es probable que no hayamos reparado en esta última peste que denomina. Y específicamente dice tecnocracia. Entonces vaya encuadre el padre Membiel, sin ninguna duda, debe ser una tesis de abordaje. Y por eso el padre Julio va a ser contundente en esto. Y reparemos en qué año fue escrito, o al menos publicado, en el año 1966. Defendemos en este ensayo la tesis de que la destrucción del hombre cristiano se realiza a través de un proceso secular que tiene como objetivo final una civilización que ha de tener 2 condiciones. Año 1966. Una, que la vida pública ha de ser la de una sociedad máquina, una tecnocracia. Y otra, que todo en esa sociedad ha de convertirse en vida pública. digan, si reparamos en cada palabra, si esto no es profético. Nada entonces, de planteos meramente técnicos, concediendo una falaz y peligrosa ruptura con la ética. Y terminemos este incompleto ajuste inicial, pero con una posible objeción que solemos o que podemos oír, que dice algo así: está bien, acá hay algo raro, pero se hace lo que se puede. Sí, esto no anda bien, pero es lo que hay. Como si selláramos una autoindulgencia para no volver sobre los principios. Y en esto tengamos cuidado, porque siempre es así. No nos saquemos de encima la necesidad de un criterio sólido, de principios limpios, fundantes, con un encogimiento de hombros afirmando que se hace lo que se puede. Por supuesto que en la vida cotidiana se hace lo que se puede, cristiana y exigentemente hablando. Pero ese no es el orden de los principios. Ese es el orden de la vida concreta, de nuestras vicisitudes, de nuestros esfuerzos, de nuestra mediocridad, de nuestras caídas, de nuestras contingencias, por supuesto. De lo contrario, termina pasando como lo ordenaba el bien común. La política como el arte de lo posible, como si dijera la educación es la conducción al estado de virtud. No, pero estábamos medio complicados. Bueno, entonces la conducción es la conducción a donde pueda. Me comprometo que voy a hacer lo que pueda. Pero por supuesto, ¿qué novedad? Que hacemos lo que podamos. El tema es tener la humildad suficiente para que ese masomerismo nuestro de todos los días esté siempre mordido por los principios y no acomodar los principios a esa realidad cotidiana y agobiante que nos indica permanentemente que las cosas pueden salirnos mal o que nos salen mal. Así que en esto, a no desanimarse, si también acá estos temas y en estas cuestiones los principios nos quedan grandes, en buena hora que los principios nos queden grandes. Señalemos incluso algunas tareas, investigaciones que alguno de ustedes debería seguir y ocuparse y que bien vale la pena. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Si se puede hablar de inteligencia artificial sin caer en una radical contradicción. Si las nuevas tecnologías dan realmente lo que prometen. Si prometen lo que conviene a nuestra naturaleza. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de la técnica o de los tecnólogos? ¿Qué es eso de la neutralidad de la técnica? Si la relación a más tecnología, mejores condiciones de aprendizaje es tan lineal como se plantea. Si las redes sociales mejoran la comunicación hacia seca. Todas tareas por delante que alguien debería hacer. Nosotros intentemos hacer un muy esquemático repaso de 7 aspectos íntimamente vinculados al mundo de las nuevas tecnologías. Muy esquemático. Primero, las máquinas, en este caso también todas las nuevas tecnologías, están hechas por el hombre. No, esto es obvio. Es llamativo cómo las máquinas se parecen al hombre. Sin embargo, hoy nos preguntamos, ¿es solamente así? ¿O es más llamativo cómo los hombres están pareciendo a las máquinas? En el lenguaje, en los pensamientos, en las decisiones. Es decir, ¿los celulares, las computadoras tienen nuestro sello o nosotros el de ellas? Por supuesto que no hay suficiente prueba, pero solo como botón de muestra. ¿Qué pasará? Que solemos escuchar expresiones trasladadas de la máquina al hombre, con cada vez mayor frecuencia. Está tildado, tiene poca batería, no se enchufó, resetearlo. Ya no hablamos de buscarlo, por ejemplo, hablamos de googlearlo, dejando en manos de la inteligencia artificial lo que correspondería en rigor a nuestra propia inteligencia. ¿No es constatable que ya la máquina no simula tanto las operaciones humanas, sino que el obrar humano, humano se conforma según las reglas de la máquina? En la comunicación, este terreno predilecto de la revolución, si empobrecemos el lenguaje, ¿es la máquina la que se adapta a nosotros o terminamos adaptando el lenguaje y el pensamiento según el formato de los mensajitos? Pedro Barcia, en un artículo que justamente publicó en Clarence, dice que en esta cultura digital la relación humana se empobrece, dice, porque no hay tono de voz, no hay matices de intención, no hay lectura gestual. Entonces parece que en aras de ciertas bondades tecnológicas, a veces, dejáramos de ver el efecto rebote que esto implica. Es decir, ¿quién estará ganando la pulseada hombre-máquina? Por lo pronto se nos ocurren pocas analogías que hayan hecho más daño en las últimas décadas en el terreno pedagógico, en el laboral y hasta en el pastoral. Por eso es preocupante una paideia que invierte la semejanza y pasa de ser teológica a técnica. Porque en esto no hay neutralidad en semejante pretensión. Este Nicolás Carr, que nombré recién, dice: no hay neutralidad, dice, toda tecnología intelectual o de inteligencia artificial, como dicen, encarna una ética intelectual, un conjunto de supuestos acerca de cómo funciona o debería funcionar la mente humana. Es muy grave. Si nosotros vamos aceptando que la operación de nuestra inteligencia se asemeja, se iguala, se parece a un programa informático. Y hay muchas analogías, y de manera creciente, que se fundan en esa supuesta equivalencia para pasarlo al terreno pedagógico, terapéutico, pastoral. Segundo tópico, la automatización. La automatización. Es decir, muy acotadamente, esta tecnología tiene un poder altísimo de procesamiento de la información, ya lo sabemos. Es decir, un programa cualquiera resuelve en un rato lo que a nosotros nos llevaría horas incontables. Mecanismos utilísimos de adaptación, la ruta más conveniente por GPS, a lo cual muchos le estamos profundamente agradecidos, por supuesto. ¿Pero qué quiere decir esto? Que mucho de lo que podríamos o deberíamos hacer lo hace la máquina. Mucho de lo que debería resolver el hombre lo resuelve un aparato. Lo que deberíamos pensar lo razona un programador. Esto también es algo obvio, es algo empírico. Es decir, esta estructura que le llamamos inteligencia artificial hace las veces de algunas tareas que se parecen de manera preocupante. Razona, programa, planifica, selecciona, previene, deduce, concluye, arma. ¿Quién puede negar que todo eso nos ocupa un lugar importante en nuestra vida cotidiana? Estamos en un creciente proceso de mecanización. Y entonces lo vinculamos con el punto anterior. Indudablemente vamos al contrapelo de otras épocas donde el hombre era formado por hábitos de vida interior. Es algo indudable, independientemente de la conclusión que saquemos. Vivimos en un mundo de creciente automatización, de creciente mecanización. Si el panorama actual es de un mundo donde las máquinas viven y los hombres se automatizan, automatización y pasividad, podríamos decir automatización y falta de vida interior, nos acercamos bastante con esto a la situación del hombre moderno. Y por eso fíjense, y seguimos incluso interpelados en lo empírico, en lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos frente a un progresivo reemplazo de la prudencia, que es una virtud cardinal, muchas veces por el programador. La automatización de los procesos informáticos ha reducido al mínimo aquellos dilemas que requieren realmente pensar, si uno quiere sacarse encima la tarea. Por eso la automatización pone en riesgo, entre otras cosas, nuestra capacidad reflexiva. La automatización ha puesto o ha herido gravemente nuestra capacidad de juicio crítico. ¿Qué es el juicio crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico? Y el juicio hecho hábito de someter las afirmaciones a una prueba de validez, está el hábito por el cual somos capaces de pensar ordenadamente. Y la automatización nos endurece mentalmente. Con la automatización de ciertas tareas nos pasa como al perro que se le pone una campana de plástico para que no mire al costado, lo primero se choca un poco, quiere mirar, se pone nervioso, y a los dos días o tres ya convive felizmente con esa campana y no tiene más preocupación que eso, ese horizonte que la campana de plástico le ha impuesto a su visión. Hay que formarse en el juicio crítico. Tercer tópico, lo virtual y lo real. ¿Qué es? ¿Qué sería vivir en lo virtual? Porque pareciera que esto asienta sobre una, que lo virtual se apoyara sobre una cierta contradicción lógica. Es uno de esos términos, como graciosa, que conviene precisar. Porque lo virtual pareciera que es lo que me están diciendo que es, pero no es, que está, pero no está. Qué es propiamente cuando, entre otras cosas, decimos nos preocupa la realidad virtual? Y hagamos una muy breve distinción. Lo virtual se puede entender, en principio, como de dos maneras. Por un lado, como el debilitamiento del contacto directo con las cosas. Lo virtual es lo que en el conocimiento se ha debilitado porque no tengo un contacto directo. Y en un segundo sentido, se puede entender lo virtual como ficción. Son dos problemas distintos, pero vinculados. En nuestro tema, es preferible entender la denominación de virtual como, en el primer sentido, como un cierto desgarro de los sentidos externos del contacto directo con las cosas. Sin embargo, hay una continuidad, ¿no? Hay un debilitamiento gnoseológico, y por supuesto que mientras más nos alejamos del contacto directo con las cosas, más nos exponemos a que nos engañen. Por supuesto que hay continuidad. Mientras menos atentos estamos aún con los sentidos externos, mientras menos miramos, mientras menos escuchamos, más nos exponemos a que el sentido del virtual como ficción nos convierta a nosotros en una presa fácil. Por eso, cuidado con el debilitamiento del realismo, cuidado con la ficción, porque de este contacto virtual se pasa a veces a la acción virtual, y todo lo hecho vivido mediatizado por las nuevas tecnologías se convierte o se puede convertir en un como si, ¿no? Y ahí cuidado también con esa virtualidad, como si viajara, como si peleara, como si estuviera el mundo en mis manos, como si participara ahora recientemente, como si envejeciera, con las implicaciones. Es decir, cuidado con ese riesgo, entre otras cosas, de la realidad virtual, que mi vida entera sea un como si, que tiene un fuerte impacto de debilidad en el contacto con las cosas y que termine siendo una realidad, la mía, de ficción, de fantasía, paralela a la realidad. Lo virtual es lo que se va debilitando hasta perder casi toda su consistencia ontológica. Y como va perdiendo su consistencia ontológica, que yo toco, no sé si finalmente es el libro o si estoy en contacto al paisaje o a la representación, o todo está mediatizado, se empieza a debilitar mi consistencia museológica. Y cuando también conozco virtualmente, se pone en riesgo que yo también obre virtualmente. Pío XI, claro, hoy por supuesto que nos saca una sonrisa saber que a Pío XI lo inquietaba el cinematógrafo, en el año 1936. Pero fíjense, previno sobre el gravísimo daño que significaría para el alma humana su invasión mediante imágenes que se ofrecen a los sentidos sin ningún esfuerzo, enrareciendo la abstracción y el raciocinio. 1936. Pío XI, advirtiendo el riesgo de que todo se nos dé dado, se nos sea dado sin esfuerzo y comprometiendo el vigor en el razonamiento y en la abstracción. Y tenía razón. ¿Y por cuánto lo podríamos multiplicar hoy? Ya no miramos la realidad, miramos el medio digital, que como vimos o podríamos profundizar, no es neutro, que nos lleva supuestamente a la realidad, teniendo muchas veces la realidad cercana y palpable. La mediatización de la realidad por lo digital la debilita. Por lo tanto, si es posible ir directo a las cosas, mejor. Se acertaba el padre Petit de Murat cuando decía que el sentido común, como sentido interno, es el de la realidad. Quiere decir que privado de ese sentido, cortamos la posibilidad de que tenga su alimento propio, lo condenamos a una muerte progresiva por falta de nutrientes. Y la realidad virtual fuerza el modo de conocimiento humano, lo condiciona, lo empuja a vivir con sus reglas. Y el hombre moderno termina teniendo un acceso a la realidad según las condiciones que el medio digital impone. Por eso es que es tan provechoso y tan importante asistir al realismo del hombre sencillo, que va directo a las cosas, del hombre que no ha perdido el sentido común, que prefiere abrir los ojos. Hoy todo parece flotar en una disyuntiva insalvable entre lo real y lo no tan real. Por eso, por supuesto, que una pregunta de honda preocupación educativa debería ser: ¿en qué mundo vivimos o en qué mundo viven nuestros hijos? Porque lo que nos estamos preguntando, por supuesto, es: ¿será el mundo real? ¿O será el mundo más o menos real? ¿O será otro mundo? ¿Y ese otro mundo quién lo digita? ¿Quién lo organiza? Cuarto tópico, que lo podríamos presentar en una escala ascendente de importancia para nuestra vida: conexión, comunicación, comunión. Las nuevas tecnologías pueden enmascarar como nunca antes la soledad. Este es un dato clínico comprobado. O sea, pueden disimular, postergar, enmascarar la soledad. Y esto está medido, y se sabe clínicamente, y es grave. Sin embargo, no es lo más grave en este tema. También se puede enmascarar la falta de verdadera unión o de comunión, que ya es más grave y no está en medida. Las nuevas tecnologías pueden distraer creyendo que tengo sociabilidad y es falso. Pero hay un escalón más grave todavía vinculado a la comunicación espiritual, a la comunión. Y esto también puede quedar enmascarado. Es decir, enunciemos algo obvio. Obvio. Es evidente que estamos hiperconectados. Llamados, mensajes, audio, WhatsApp, diario a toda hora, conexión a internet, el mundo entero sin límites, ingreso al banco, a las compras, a las noticias online, a ofertas, novedades, pronósticos, primicias. Eso es obvio. ¿Quién de nosotros lo desconoce? Es decir, estamos atravesados, sostenido por lazos sociales a cada minuto. Hagamos la prueba, salvo honrosas excepciones, de ver qué experimentamos al estar sin el celular o de estar con el celular pero sin conexión. Caído el sistema, sentimos que caemos nosotros. Pero hagamos esta distinción. Hay como un escalón ético, un itinerario pedagógico entre conexión, comunicación y comunión. Comunicarse o unirse en comunión es humano y es una tarea pedagógica. Conectarse es técnico. En la hiperconexión, el universo entero se rinde a nuestros pies. Y en términos generales, sin riesgos. Todo está al alcance de lo que la tecnología puede evitar, es decir, la conexión. Y los vínculos no han quedado fuera de esta lógica. Por eso es que Tibón calificaba a esta situación de dictadura de los artefactos. Tibón también, con una clarividencia profética, le agregaba un peligro, tratándose del artefacto de la pantalla. Él decía la pérdida gradual de la noción evangélica de proximidad. Cerremos ya este cuarto punto, seguramente lo vamos a retomar al final. Pasemos al quinto tópico, que así como el anterior es tal vez el más remanido, el más comentado, este quinto es tal vez en el que menos se repara desde el punto de vista moral, que es lo cuantitativo contra lo cualitativo. El mundo cibernético es el mundo del quantum. Esto no es una afirmación llena de simbolismo o una figura alegórica. En la revolución digital, las leyes son las del algoritmo, la codificación, el procesamiento lógico. Insistamos, esta no es una afirmación poética o gráfica para que se entienda. Las reglas de la revolución digital son algorítmicas, son finalmente matemáticas. Por eso el totalitarismo tecnológico es la radical sustitución de la calidad por la cantidad, de la verdad por la información, del símbolo, de lo simbólico en el sentido más profundo del símbolo, por el código de barras. El ordenador, como se llamaba originariamente la computadora, efectivamente ordena, pero con criterio exclusivamente cuantitativo. La computadora no es sabia ni prudente, es prolija en el procesamiento de la información. Internet es el reino de la cantidad. Las nuevas tecnologías, todos pueden medirlo, todos pueden buscarlo. La inteligencia artificial es una gigantesca y pulida procesadora de información. No hay nada que resista para las nuevas tecnologías quedar entrampado en una fórmula matemática. En 2013, hace ya 6 años, David Lux, otro nombre que debo pronunciar, que me perdonen, que se llama así, si no se pronuncia así, decía: si me pide que describa la filosofía emergente al día de hoy, diría que es el dataísmo. Tenemos la capacidad de acumular enorme cantidad de datos, y estos datos se capitalizan y se comercializan. El dataísmo, muchos de ustedes habrán escuchado, que actualmente se dice: este no es un escalón más, no es un dato, es una verdadera filosofía. Es una manera de entender el mundo y las relaciones sociales, el dataísmo. Y ya se sabe que una empresa promedio, por ejemplo en Estados Unidos, destinada a procesar información, hoy ya conoce más de los ciudadanos norteamericanos que el FBI. Esto es un hecho, tampoco es paranoia nuestra. Esto está dicho porque está justamente evaluado, estudiado, medido. Hace menos de un mes, en una entrevista radial, en una radio conocida, y que se nota que les ha entrado esta preocupación, le preguntaban a una persona que se especializa a la capitalización de datos, si será tan así, le preguntaba el conductor, si será para tanto que conocen ya nuestros gastos, nuestra dirección, nuestra afiliación. Y la mujer se rió y agregó como de pasada: sí, conocen un poco más. Conocen nuestros afectos, nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras preferencias, nuestros horarios y nuestros vicios. Todo eso tiene capitalizado las enormes procesadoras de información que manejan el mundo. Por eso, un coreano, ahora no un norteamericano, tan desconocido por ahora, como difícil de pronunciar, así que por ahora no lo voy a hablar, dice que el imperativo de la segunda ilustración, recordemos muy genéricamente que la primera es el pensamiento de la razón, dice, es convertir todo en datos de información. El dataísmo, que pretende superar toda ideología, es en sí mismo una ideología. Conduce al totalitarismo digital. Y esto tiene un alcance mucho mayor, principalmente los jóvenes de que se imaginan, y tiene consecuencias inconmensurables. Todas las decisiones que se toman a nivel político, cómo va a quedar afuera esta farsa estructural, todas las decisiones tienen como base la utilización de la estadística por sobre la calidad. Responde a la lógica de la matemática impuestos perfeccionados. Es, qué casualidad, ¿no?, la omnipotencia del mundo del que hablaba Einstein, ahora versión cibernética. En un sistema revolucionario, como el que vivimos, desaparece lo normativo, lo cualitativo, la posibilidad de lo distinto, de lo superior, de lo atípico. Como decía el padre Castellani, en el país de los tuertos, al ciego lo matan. Perdón, al revés. En el país de los ciegos, al tuerto lo mata. Desaparece con lo cuantitativo la posibilidad de lo atípico, de lo normativo, de lo distinto. Todo es sujeto a promedio. Esto es la lógica de la mitad más uno, el imperio de la cantidad. Esta es la lógica que nos hace pensar a cada momento con lo cuántos somos, y somos muchos. Y hoy más que nunca esto puede medirse minuto a minuto. Sexto, las nuevas tecnologías y el pudor. Las nuevas tecnologías y el pudor. No hay duda de que el valor agregado de las redes es la tendencia compulsiva a la exposición, a exponerse, uno, y a exponer. Posiblemente, alguien podría argumentar, decirnos que solamente utiliza las redes a efectos meramente comunicativos, que usuario con fines comerciales, que dispone de esta tecnología con estricto criterio utilitario, que así todo ha resistido, que no se expone. Y en muchos casos va a tener razón, en muchos casos va a ser cierto. Pero debemos saber que el armado estructural, la tecnología, el sentido de las redes sociales es exponerse y exponer. Por eso, quien no lo haga, está en todo su derecho, pero deberá abstenerse de casi todas las propuestas tecnológicas que en general van en la dirección contraria. Y fíjense que en las redes nos encontramos con una aparente contradicción que puede verificarse entre el deseo de exposición, el deseo de exponerse, de exponer, y el anonimato. Una tensión, hay algo raro, una necesidad permanente de estar poniéndose en vidriera, pero por otro lado hay una cierta necesidad de que en lo posible pasar desapercibido y no tener nombre y apellido. Podemos preguntarnos si esto no es una incompatibilidad conceptual. ¿Cómo alguien puede aspirar a la vez a dos situaciones aparentemente incompatibles? Pero fíjense que la clave omitiva, o la clave explicativa de estos aparentes opuestos, es la falta de interioridad. Exposición y anonimato dicen lo mismo en una vida despersonalizada. Es decir, en el vértigo, en lo espectacular, en lo llamativo. Si lo que existe es el impacto, lo superficial, no hay exposición que resista ser tragada rápidamente por el anonimato. Fíjense, ¿por qué cada día aparece algo más bizarro que supera lo anterior y tiene la duración de un suspiro? ¿Por qué nada permanece? ¿Por qué las historias que surgen son intercambiables? ¿Por qué un dolor se canjea por el otro? ¿Por qué nada dura demasiado? ¿Por qué un mundo de hombres sin interioridad, es decir, sin alma, es decir, sin individualidad? Y por ende todo, sostenido por las nuevas tecnologías, es intercambiable, provisorio. Hay un acento en la exposición social que pareciera haberse salido de quicio. Tal vez, la raíz sea, en parte, la necesidad de esas virtudes vinculadas a la vida en comunidad, pero buscando los efectos sin las causas, ¿no? La necesidad desmadrada de una valoración, una búsqueda de aprobación social, que parecería incluso que toma su fuerza de la antiquísima y bella noción de honra. Pero es como si el hombre moderno quisiera la honra sin la virtud, la valoración social, la aceptación sin el fundamento. En los primeros tiempos, nos enseñan los clásicos, el honor era inseparable de la habilidad, y el mérito. Pareciera que hubiese algo desmadrado donde se requiere con desesperación la aprobación, la aceptación, pero como si quisiera actualmente mantenerse sin la savia del nutriente. Por eso, para esta honra sin sustento, se acude como primera medida a la situación de tal en permanente vidriera. Digámoslo en términos más, si se quiere, más clínicos. Todos necesitamos que alguien nos mire, que alguien nos apruebe, que alguien nos confirme. Pero esto puede descentrarse, puede enloquecerse, puede pervertirse, puede exagerarse. Y puedo estar desesperado que me aprueben y haberme casi olvidado del motivo de la aprobación. Para el hombre moderno hay que aparecer en la red para existir. Por eso quien no está en la red corre el riesgo poco menos que dejar de existir, ¿no? Estar online significa existir en el mundo de hoy. El hombre moderno necesita estar permanentemente a la vista. Y por eso ha disuelto su noción de intimidad. El hombre moderno es lo que se ve, ni más ni menos. Porque el hombre moderno vive para, no como algo secundario, vive para poner la pantalla, en la foto, en Facebook, en el estado, en las redes, lo que piensa, lo que vive y lo que siente a cada momento. Es un hombre, como dice este coreano, que está en la sociedad de la transparencia. No tiene nada para guardarse. Por eso el hombre moderno es alguien que ha perdido toda noción de pudor. Todo está a la vista, sin ninguna intimidad. Ya no hay en el mundo más que un muestrario permanente de poses, de lugares. Como si la profundidad del humano fue atropellada y reemplazada por la fugacidad de lo vistoso. ¿Dónde quedó, podríamos preguntarnos, eso de que no todo es para ser contado, ni mostrado, ni compartido? O como nos hizo escribir unas 10.000 veces a quienes fuimos alumnos de mecanografía acá en Paraná, de un profesor cercano que ha dejado huellas, algunas traumáticas como alumnos. Escribimos en nuestros años de secundaria en mecanografía: no todas las cosas que suceden son buenas para ser contadas. Acciones hay que por grandes deben callarse y otras que por bajas no deben decirse. Cervantes. Algunos de ustedes seguramente entrarán en un cuadro de pánico si recuerda esa frase y pasó. ¿Dónde quedó entonces? Nos preguntamos. Aquello de que no todo es para ser contado. Sabemos con Peter que la verdadera belleza conduce a la provocación de una espera. Sin embargo, ¿cuál es la experiencia hoy? La contraria. No hay nada que quede ajeno ni postergado al ojo que todo lo ve. Todo se mide en su valor de exposición. Todo está vuelto hacia afuera, está descubierto, está despojado, está desvestido. La impudicia y la obscenidad disuelven la intimidad, aniquila el yo, lo somete a la metástasis del mundo en su versión más vulgar y anónima. Un hombre que todo lo ve, que todo lo cuenta, que todo lo derrama, es un hombre que en algún momento quedará incapacitado para verdaderamente dar, darse y recibir. Séptimo y último tópico, lo podríamos llamar el acceso a la información. Y acá el dilema, la clave de distinción, se da entre la curiosidad y la excuriosidad. Y ambos se pueden confundir. Y en esto, por supuesto, con tantos temas más, pero la principal culpa no la tienen los jóvenes, sino quienes arman las políticas educativas. Porque para darnos la razón en este punto, se debe entender que la formación de la inteligencia no es leer mucho, que el sabio no es el erudito, que una cosa es el asombro y otra la curiosidad. Es decir, acá la clave de inicio es si aceptamos o no la lección del flaco Gabigón del padre Castellani. En este contexto del reino de la cantidad y del hombre sin interioridad, era lógico que estudiar y saber sean sinónimos de cantidad de información, de acumulación de datos, de curiosidad satisfecha, cuando en algún sentido es todo lo contrario. Primero, estudiar no es acumular información. Estudiar no es acumular información. En internet hay de todo. Y justamente ese es el problema. Internet es el reino de la indistinción. ¿Cómo se esconde un elefante? Rodeándolo de 1000 elefantes más. El exceso de información hace perder la noción de jerarquía y de prioridades. Las nuevas tecnologías transmiten datos, novedades, ideas, valoraciones, a una velocidad inaudita. ¿Y cuál es el problema entonces? Bueno, por un lado, lo que también nos han enseñado siempre, que en la comparación entre lo bueno y lo malo, en semejante acumulación, siempre sufre y pierde lo bueno. Y por otro lado, que así es imposible cultivar un genuino espíritu crítico. Por supuesto, ¿cómo puedo evaluar críticamente una información que llega de las centenas, de las miles? Segundo, menos todavía, estudiar es satisfacer la curiosidad. La curiosidad, la tentación de la curiosidad también aprovechado por las nuevas tecnologías, también pensado por las nuevas tecnologías, esa curiosidad es un acto de intemperancia. La curiosidad es una falta de orden interior afectivo, es decir, la curiosidad es un pecado. Es grave entonces este último punto. Repasamos, es gravísimo. La falsa identificación del estudio con la curiosidad ayuda, por ejemplo, a la superficialidad y a la pornografía. En Estados Unidos, por citar un caso, se han medido en parte estas condiciones y es alarmante, diríamos una epidemia silenciosa de la que poco se habla, la cantidad de matrimonios disueltos, destruidos, cuyo inicio crítico se ubica en las aventuras virtuales vinculadas a la pornografía y a la infidelidad. Es probable entonces que semejante tiempo delante del monitor no haya generado tanto sabios como pornógrafos, ni tanto científicos como curiosos. Vayamos tratando de llegar al punto central, para después también tratar de ir concluyendo. Por más luces, brillos que muestran las novedades tecnológicas, hay que entender el tema tecnológico a la luz de la ética del hombre, y hay que entender el tema del hombre a la luz de Dios. Es decir, estamos ante un tema moral. Por supuesto que en esto hay Hago cuestiones científicas con un grado enorme de minucia. La inteligencia artificial, como dijimos, la analogía computacional de la mente, la automatización misma. Pero no podemos dejar que todo esto fagocite los criterios vigentes de la prudencia, de la buena crianza, de la educación. Es decir, veamos, por supuesto, qué es lo que pasa con los celulares y con las aplicaciones. Pero veamos principalmente qué pasa con el corazón del hombre. Lo que tenemos que preguntarnos primero no es si tenemos o no conexión, es cuánto tenemos de los vicios, de las heridas, de la modernidad. Entonces, viendo no las máquinas, sino el corazón humano, podemos decir que todo lo que el hombre moderno tiene de herido y de revolucionado, lo ha manifestado en el uso de las nuevas tecnologías. Es decir, estas nuevas tecnologías, lejos de instar una regeneración genuina del humano, creemos que han promovido y despertado lo peor en él. Y si aceptamos que detrás de la técnica está la ética, que detrás de la máquina está el hombre, nos resulta más comprensible vincular a la revolución tecnológica con la revolución cultural. Revolución cultural, revolución tecnológica. Por momentos hasta pareciera el último escalón, al menos uno de los últimos, sobre los escombros de la crisis del hombre. Ya ni siquiera es una revolución doctrinal o de fe ni de principios. El hombre moderno se ha configurado a imagen y semejanza de la máquina. Decíamos que su vida pareciera empezar y terminar en mostrarse, en mirar, en conectarse, en chatear, en curiosidad. Pero acá viene lo más grave, o acá viene lo penoso. Y acá viene la relación con la revolución cultural. Todo esto se da, o se puede dar, y por eso es que debemos estar atentos, sin coacción exterior. Como esto forma parte de la revolución cultural, esto se da por propia iniciativa. El hombre moderno es su face, es su perfil, es su estado, y vive feliz siéndolo. El hombre moderno es su celular y lo que contiene. ¿Y por qué? Porque pareciera que las nuevas tecnologías se hubiesen comido los restos del hombre subvertido por el proceso revolucionario. Este es el corazón de la revolución cultural llevado a la revolución tecnológica. No nos presionan, nos entregamos solos, y esto es lo grave, en el pudor, en la información, en la obsesión por nosotros mismos. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué me pasó hoy? ¿Dónde estoy hoy? Yo primero, yo después. En una felicidad y bienestar, en la falta absoluta de límites. Cuidado entonces, cuidado, porque el escenario ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Ya no son las telepantallas y las cámaras de tortura de Orwell. Acá domina la apariencia de libertad de comunicación ilimitada. Decía alguno por ahí, acá no se tortura, ahora se tuitea o se postea. Sekeli, otro que citamos deliberadamente, que es ajeno a nuestra fila, o al menos no viene a la jornada, para que no nos acusen de... Dice, el chat del blog estimula la comunicación con una curiosa mezcla de espontaneidad y de cohesión. Es el triunfo, dice, de la simulación total. Y carga más las tintas en la estrategia revolucionaria. El verdadero problema, dice, es la transformación del poder de revelamiento obligado en ética de la comunicación libre y sin hipocresía. Es decir, fíjense qué curioso, es lo que siempre nos han enseñado. Nadie puede robarnos el alma, salvo que se la entreguemos. Pero lo peor de todo es que a veces no terminamos de entender que el control y la manipulación y los males no solo no han modificado, sino que se acrecientan y muestran su día, su rostro cada día de una forma más cruel. Es decir, estamos mal y estamos controlados. Y el hombre es un ser profundamente en crisis, pero nos sentimos bien y liberados. nos sentimos felices. Entonces ya no nos sacan datos de la fuerza, pero los entregamos con gusto. No violenta nuestro pudor, pero mostramos solo lo íntimo, convencido de que eso se llama sinceridad y convencido de que la sinceridad aparte es la reina de las virtudes. Lo mejor que se puede ser en la vida y en el mundo es ser sincero. No somos superficiales por engaño. No, ahora estamos contentos con el chumerío, con la curiosidad. Entonces, intentemos ser lo más claro posible en orden a tratar de sacar alguna conclusión de orden educativo. El riesgo no es buscar en Wikipedia un término desconocido. El problema es creer que en eso consiste el estudio. El problema no es mandar un correo sincero. El tema es creer que en eso consiste la corrección fraterna o la amistad. La objeción no es esencialmente estar conectado para un aniversario o un aviso de emergencia. Pero el problema es si creemos que eso es la comunión de los santos. El problema no es ser un criticador serial escondido detrás de un blog o de un pseudónimo. Quédense tranquilos. El problema es creer que en eso consiste y se agota la tarea pendiente que tenemos en nuestra patria. Por eso, una pena que el cómo sí se lleven nuestros esfuerzos. Ese es el problema. El problema es que el cómo sí se lleven nuestros esfuerzos. El problema es si la agenda virtual va reemplazando a la agenda real. Si ya no me di cuenta y ya no despierto cada día buscando el amanecer para dar gracias a Dios, sino el estado de pasar. Si no miro primero el santo del día, sino las promociones o las novedades en las redes. El problema es si ni siquiera cercioro las medidas higiénicas, sino la carga del celular. El problema es si me actualizo en las redes como una especie de rendición de cuenta al final del día. El problema es si cuido mi alma más que el celular. El problema es qué reviso antes, si mi alma o las cuentas y los estados. Ahora bien, y solo con la expresa intención de que se repare la gravedad del fondo de la cuestión, si aceptamos que el problema no es la máquina, sino el alma, en definitiva, y que el nudo no es técnico, sino moral, ahí vamos a entender por qué esto tiene un impacto político y social. Por eso no es casualidad que sobre una estructura infectada culturalmente se le añade ahora esto de una técnica al servicio de la revolución. Es decir, todo lo que se podía añadir de vicioso se ha agregado y el hombre moderno lo acepta con gusto. Entonces, no se pone en el juego la virtud del gobernante, que es un tema ético y que debemos exigir a quienes nos gobiernen. No, se hacen encuestas, porcentajes, tableros. No hay admiración y nostalgia por el heroísmo, ni exigimos el heroísmo. Hay búsqueda de lo vistoso. No se toman medidas del orden al bien común. Se evalúan los me gusta. En materia política, ¿eh? El termómetro no es el bien de la patria, sino los resultados de las tendencias. Nadie habla del honor y la soberanía, se habla de cifras, de porcentajes, de cotizaciones. Y por eso insistamos, esto se apoya sobre las falacias previas, la cantidad sobre la calidad, la verdad como emergente de la lucha más uno, la sabiduría del consenso, como primer mandamiento aparte. Entonces, fíjense qué combinación peligrosa. La revolución tecnológica y la revolución cultural. Si el número manda, si la soberanía popular destrona la primacía de la verdad y la soberanía de Dios, es lógico que se va a buscar en el éter digital la confirmación. Por eso, este coreano, Byung Chul Han, ahora sí lo voy a decir, porque no leyó a Yenta, él dice: el me gusta es ahora el amén digital. Fíjense cuánta actualidad tiene a nuestros maestros y lo que hay que hacer es tenerlo simplemente en clave de los principios perennes. No más que ahora se modificó, ahora es versión cibernética. Depende de la cantidad que me gusta, hay que acatar porque eso es la aprobación de la mayoría. Por eso en esto, nuestros maestros siguen vigentes, solo hay que leerlos, porque con o sin nuevas tecnologías, la primacía de la cantidad y de los guarismos es Satán en la ciudad, como bien se ha dicho. Porque el mundo y sus exigencias son irreconciliables con un católico. Como siempre enseñóme bien. Porque lo propio del cristiano es ser un poco raro, como decía el padre Castellani, no tendencia a las redes. Sin embargo, ante la mayoría, ante la masa, ante el número mágico, se observa una actitud religiosa, con lo cual se terminan los planteos, se terminan las objeciones, se terminan los razonamientos. Cuando los votos han ungido al postulante o cuando los visitantes virtuales ahora llegaron al guarismo contado, ahí se alcanzó la máxima legitimidad que el hombre moderno pueda concebir. ¿Por qué? Porque para el hombre moderno la verdad no existe. Él es su medida. ¿Y cómo se constituye la verdad para el hombre moderno? Por el consenso. ¿Y cómo fortalecemos el consenso? Como exige el sistema, ahora vía redes. Entonces, la estadística se convierte en medida de la verdad. ¿Verdad de los números, de la mitad más uno? ¿Verdad de la aprobación social? Entonces, tenemos que preguntarnos, ahora, hoy, más que nunca, ¿cuándo fue propio de nuestro estilo, de nuestros ideales, de nuestros bienes, que la cantidad y la tendencia marcan nuestras decisiones? Como siempre, tenemos que preguntarnos, ¿cuándo nos importó tanto el me gusta, la aprobación del mundo? ¿Cuándo nos importó más la cantidad que la verdad o el ser más que el bien pendiente? ¿Dónde queda lo arquetípico? ¿Dónde queda lo mejor? Con internet o sin internet, nuestra lógica nunca fue la de somos muchos y somos la mayoría. Al contrario, decimos con cierta que no tenemos la fuerza del número. Imagina lo que sería para un joven patriota henchido de lucidez y coraje hacer una encendida defensa de los pulgares arriba. Nosotros queremos ser de la gloriosa minoría, de los que van contra la corriente, de los que desprecian el anonimato. Queremos ser de Cristo. Y Cristo es el gran derrotado. Él más que nadie sabe de minoría y de soledad. Él sabe de realismo. Nuestra polarización, palabra tan oída, no es entre males ni circunstancial, es entre Cristo y el mundo, entre la verdad y la ideología, entre trabajar para el siglo o trabajar para la eternidad. Cuidado para enfrentar los problemas reales, en primer lugar el de salvar nuestra alma con propuestas virtuales. Cuidado con pelear con las armas del enemigo. Volvamos, y ahora sí, terminemos. No hay que perderse en los pormenores técnicos. Hay que ver esos pormenores a la luz de las categorías perennes del hombre eterno. ¿Ordenamos todo en función de nuestros amores eternos a una realidad tecnológica? ¿O hemos subordinado todas las condiciones y normas de la realidad tecnológica a uno de nuestros amores eternos? Porque principalmente a los jóvenes, queridos jóvenes, esta es nuestra tarea. Mirar el mundo y el tiempo a la luz de la eternidad, ser capaces de sacar la cabeza sumergida en los pasajeros. Por eso la luz de la eternidad es también volviendo sobre nuestra consigna, lucidez y coraje. Lucidez, alerta, despiertos, atentos, formados. Coraje. Coraje, perseverantes, con una voluntad de hacer indoblegable, dura, férrea, pero no porque somos fuertes, sino porque hemos escondido en el corazón de Cristo nuestra vida y nuestra alma. Entonces, pasarán las tecnologías, pasarán los celulares, pasará todo lo que venga, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán, dice nuestro Señor. Y para eso estamos hoy acá. Por eso, y con esto sí termino, quiero ratificar mi dedicatoria del libro y de este tema que me han enseñado a vivir por los amores que no pasan ni mueren. A mi familia, a la unidad y al colegio de Madero. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva nuestro rey!